La moda es parir en el agua. Esa es la moda. Me imagino que ya habréis visto el vídeo que ha dado la vuelta al mundo de una señora con aspecto hipioso, con las piernas abiertas, gesto de concentración, mientras las olas rompían y en uno de estos esfuerzos, pues salió su bebé. Y esto es, se vende como algo muy sano. Conforme avanza la tecnología, la mente de mucha gente está sufriendo un retroceso y la culpa, obviamente, la culpa la tiene Internet. Internet que te lleva a reforzar lo que los psicólogos llaman el sesgo de confirmación, que es buscar la información que refuerza tu punto de vista. El problema es que si tu punto de vista es el punto de vista de un descreído o estás buscando lo que nadie se cree para poder sentirte especial y sentir que tú crees algo diferente, que a ver, que por supuesto respeto el derecho de cada uno a sentirse diferente, pero amigo, cuando ya se mezclan con temas que afectan a la salud, pues yo creo que ya lo han dicho en Twitter, Internet lo dice, ¿qué va a saber mi médico de cabecera? Los médicos no saben nada, los médicos están comprados por el sistema. Ah, amigo, cuando ya empezamos así, cuando ya empezamos con las fotos de la NASA son un fraude y cualquier evidencia que me presentes está manipulada por el nuevo orden mundial, entonces las cosas apague y vámonos. Perdonad que haga mención otra vez a un post de Fino Filipino, porque esto yo lo vi, como no, en Fino Filipino, y por supuesto los comentarios pues eran realmente llamativos, ¿no? Uno de los comentarios decía, como venga una ola y se te lleve el niño, se te van a acabar las ganas de parir inmersa en la madre Gaia. Y otro respondía, hombre, si una ola se lleva al niño, por lo menos el niño va con un cordón como si fuera una tabla de surf, con lo cual solo tienes que tirar del cordón para recuperar al niño. En serio, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué en TikTok no dejan de vender la cosa esta de no, tú toma café con limón? Ah, no, no, perdón, una cucharada de café soluble en un vaso de agua con limón y vas a perder kilos. Esto es la nueva solución mágica y maravillosa. Que por otra parte es algo que a nosotros los seres humanos nos gusta. Es decir, tienes dos opciones. Pues yo qué sé, matarte a estudiar y sacarte las oposiciones a notario o tomarte la pastilla mágica. Pues voy a probar con la pastilla mágica, que por lo menos si me quita de estudiar, mejor. O quiero adelgazar 30 kilos sin hacer esfuerzo, sin pasar hambre y sin privarme de nada. Oye, pues voy a probar la pastilla mágica. Mira, os voy a contar una historia que esto es real. Yo tuve un conocido, no voy a dar más detalles, que era una persona que estaba profundamente enganchada al tabaco. Sufría de tabaquismo y se le notaba, es decir, unos accesos de tos donde se ahogaba. Era desagradable oírlo respirar y era una persona que sufría. Sufría las consecuencias, obviamente, de su hábito insano. Esta persona escuchó que había un método muy fácil para dejar de fumar. Tan fácil que consistía en lo siguiente. Tú pagabas 1.000 euros y te daban una charla. Y escuchabas la charla. Y se te quitaban las ganas de fumar. Sí, lo he dicho bien. Y lo habéis entendido perfectamente. Escuchando una charla. Oye, pues sí, escuchando. Y además, obviamente el marketing de los vende pócimas, es muy bueno, ¿no? Testimonios. Yo había sido incapaz, había probado todo, pero un día escuché la charla y ya estoy libre del tabaco. Sea libre del tabaco. Bueno, pues este señor pagó sus 1.000 euros, se escuchó la charla y las ganas de fumar las seguía teniendo. Así que los magufos, el vendedor magufo, le había dicho que no se preocupara, que se lo garantizaban. Que es que si no dejaba de fumar, que le devolvían el dinero, por supuesto. Pues aquí está la trampa. Cuando él dijo que me devolváis el dinero, que esto no funciona, le dijeron, hombre, qué raro, pero esto es que es súper raro. Tranquilo, fulano, tú no te preocupes. Lo único que es que hay un procedimiento que cumplir, entonces tienes que volver a escuchar la charla. No le gustó la idea, pero volví a escuchar la charla. Y después de volver a escuchar la charla, pues volvió a pedir el dinero. Y entonces ya empezaron a hacerse los huidizos y no estoy seguro qué pasó, pero creo que como estos eran itinerantes, pues desaparecieron y se fueron a otra ciudad con el circo Vendepócimas. Ahora, el final de la historia es muy interesante. Esta persona, que tenía más de 60 años, 60 y pico años tenía, dejó de fumar. Es decir, al final los magufos ganaron. Dejó de fumar. Y mi interpretación del asunto es que dejó de fumar porque tenía dos alternativas. O pensar que le habían estafado o dejar de fumar. Así que escogió la opción que le permitía conservar su orgullo intacto. Dejó de fumar. Por cierto, esta persona era un sinvergüenza y un estafador. O sea, desde que era jovencito había sido un caradura. Le debía dinero a todo el mundo, iba por la vida pensando que era muy listo y que él era más listo que los demás y que nunca lo podían estafar. Así que yo creo que antes que creer que le habían estafado, pues le dijo a todo el mundo que había escuchado una charla y dejó de fumar y siguió manteniendo la historia. Quizás fue una estafa dentro de una estafa, es decir, estafó a todo el mundo diciendo que había dejado de fumar gracias a una historia, pero en realidad no le habían conseguido hacer dejar de fumar. Pero se obligó a dejar de fumar para mantener el engaño. ¡Chin, chin, chin! En fin, historias de converso. Bueno, uno de vosotros me ha recomendado que si Forocoches o Fino Filipino están llenos de comentarios a cuál más bizarro, si me meto en burbuja.info, por cierto, burbuja.info, yo llevo dado de alta en burbuja.info del año catapum, pues no me acuerdo por qué, pero yo creo que había una oferta que habían hecho con el colectivo burbuja.info y me di de alta en burbuja.info para una oferta que al final luego no me acuerdo en qué consistía la oferta, pero no saqué la oferta. Sí, bueno, es verdad, me he metido en burbuja.info y bueno, obviamente como cualquier foro está lleno de cosas. Uno que me hizo mucha gracia fue uno que decía, mi cuñado es militar, es cabo, tiene el rango de cabo. Y me lo encontré el otro día con la bolsa, con la mochila, el macuto lleno de latas de atún y me dijo, se vienen cositas. ¡Cuidadito! ¡Que se vienen cositas! Y algunos ya, pues claro, empezaron a hacer comentarios sarcásticos del tipo diciendo, ¿en serio? Te lo tienes que trabajar un poco más, ¿eh? O sea, que tu cuñado te ha dicho, ¿se vienen cositas? Ok, ok. Bueno, quizá dentro del hilo de conspiraciones, en burbuja.info me he encontrado uno un poquito más currado, ¿no? Bueno, ya sabéis todo el tema de las antenas 5G, ¿no? Esto es muy interesante. Las antenas 5G es la teoría de la conspiración de que por medio de las ondas de las antenas 5G van a hacer varias cosas. Bueno, desde enfermarnos y matarnos, pero diríamos que la teoría predominante es el control mental. Es decir, las antenas 5G son herramientas de control mental de la población. Pero no control mental en plan, hombre, es que la ubicación, como hay algunas frecuencias de 5G que son muy cortitas, pues entonces van a saber tu ubicación. No, yo no me refiero a que van a saber tu ubicación. Me refiero a que te van a modificar los pensamientos. Esto es como en Futurama, ¿no? Cuando Philip J. Fry, en medio de un sueño, empezó a ver anuncios. Y entonces sus compañeros de la empresa de reparto le dijeron que sí, que es que en el futuro nos metían publicidad hasta en los sueños. Bueno, pues esto es lo mismo. Esto es lo mismo. De hecho, la teoría del 5G de control mental se mezcla con la teoría de la vacunación grafeno. Es más, aquí en España hubo un tío que hizo un paper, un documento de estos de investigación de una universidad. El tío era químico o algo así, de no sé dónde, de Málaga, de la Universidad de Málaga. Y el tío pues hizo un estudio demostrando, supuestamente, que en las vacunas, en los viales de las vacunas había grafeno y no sé qué elementos químicos. Que luego la misma universidad dijo, vamos a ver, este estudio, primero, el tío ha utilizado el sello de la universidad sin permiso, sin que le revisen el estudio, los pares, sus iguales. Y por supuesto, en el estudio hay problemas con la trazabilidad de los viales de las vacunas que él ha utilizado, que no se sabe ni de dónde lo ha sacado. Con lo cual, ríete tú del estudio. Pero por supuesto, ese estudio, en medio de la pandemia, hubo mucha gente que estuvo ya en plan, esto es el estudio definitivo, ves. Y obviamente, pues no era para tanto. El tema de las vacunas con el grafeno ha hecho un super, super mega Pokémon, porque ahora se mezcla con la 5G y entonces algunos han visto ahí un hilo de conexión muy, muy guay, en el sentido de que, ostras, entonces si las antenas 5G son para controlar nuestros pensamientos y el grafeno está en nuestro cuerpo, pues con las antenas 5G y el grafeno van a controlar la bioquímica del cuerpo, pueden hacernos morir, enfermarnos. Y entonces aquí es cuando llega un burbujista y dice, hola a todos los antenados, vacunados o no vacunados. Y aquí nos da un post donde nos explica, ¿no os habéis pensado que vuestro ritmo mental se ha acelerado en el último año? ¿No habéis notado un zumbido continuo en el oído? Que es causa de la aceleración mental que nos están provocando. Es que nos han metido micrófonos en los oídos. Además, es un acoplamiento sensorial que también nos afecta a los ojos. Y el tipo dice, yo lo he descubierto porque mi vista está acelerada. Es decir, y el tío dice literalmente, mi ojo mira dentro de mi ojo. Mi vista está en la vista, creando un desagradable bucle de acoplamiento sensorial. Intento llevarlo con calma. Es decir, es una persona reflexiva y ecuánime. Intento llevarlo con calma, pero gente de mi entorno lo sufre y no puedo explicarles lo que les ocurre. Cada vez que lo explico, asienten y cambian de tema o me cortan la palabra en mitad de la explicación. Ni entienden porque no prestan atención. No es un fenómeno tan complejo. Es decir, él ve señales por todos lados. Él dice que a los demás también les pasa. Lo que pasa es que cuando él empieza a explicarlo, o cambian de conversación o lo interrumpen. ¿No será, amigo, que te están dando la razón como a los locos? Continúa. Me arden los ojos, me escuecen, me mareo y no puedo dormir de tal velocidad. Es como si mi sistema neuronal ha decidido no pegar ojo. Está mirándose a sí mismo continuamente. Amigo, amigo, amigo, ¿cuánto daño ha hecho el deterioro de los servicios de salud mental en nuestro país? Porque si tú no eres un engañador, si tú realmente te crees lo que estás contando, díselo a tu médico de cabecera y que te deriven a quien te tienen que derivar. Pero bueno, esto es la conspiración. Es decir, yo estoy convencido que lo peor que le ha podido pasar a la gente con problemas de salud mental, a los hipocondríacos y a los que ven señales en cualquier sitio, es Internet. Internet es el seco de confirmación. Sería interesante, ¿no? Bueno, ya hay estudios por ahí, ¿no? Que una de las consecuencias de Internet es la radicalización de la gente, que esto lo hemos hablado, y el hecho de que un cachondo mental escriba una cosa como que los pájaros no existen. O sea, ya os hablé de la teoría de la conspiración, es decir, que en la época de Hoover mataron a todos los pájaros y los sustituyeron por cámaras espías voladoras, y cuando los pájaros se cuelgan en los cables de alta tensión, en realidad no están descansando, se están recargando porque los pájaros no existen. Porque como dice Berto Romero, no hay bebés pájaros. ¿Dónde están los bebés pájaros? Que alguien me explique dónde están los bebés pájaros. No existen los bebés pájaros. ¿Por qué? Porque son robots espía creados por Hoover que se recargan en la línea de alta tensión. Es maravilloso. O sea, yo leo ciencia ficción desde que era joven. El problema es que ahora ya no te la venden, te la dan gratis en los foros. What a time to be alive, amigos. Qué tiempos para estar vivos. Un saludo y hasta pronto.